no se sabe por qué razón, daño sobre el teniendo en cuenta que cuando se hizo que era pensando que era la mejor opción.